Los dichos del presidente de la República el 9 de junio sobre la identidad estatal argentina, según la cual los y las argentinas descendimos de los barcos, nos dio pie para instalar en la discusión pública qué es Estado y qué es nación. Y creo que es necesario desmalezar estos dos conceptos porque no es lo mismo Estado que nación. Un Estado es una construcción política y jurídica donde se establece un régimen, digamos, de acceso al poder, que en este caso en la Argentina es democrático, y una forma de división de poderes que se decidió en Argentina que sea republicana. Ahora, Estado no es igual a nación. Nación es un conjunto de personas, es un pueblo que porta una lengua, un territorio, la espiritualidad, tiene una historia común, tiene parentescos, mitos, símbolos, una cultura, digamos, que lo hace compacto. Tiene una manera particular de entender o de validar o de producir conocimiento. Y ese conocimiento producido ayuda o ordena la manera en que convive lo humano con la naturaleza. En cambio, Estado, puede haber un Estado con muchas naciones al interior. Tal es el caso de el Estado plurinacional de Bolivia o el Estado de plurinacional de Ecuador. Entonces es importante decir que si los y las argentinas, en términos, digamos, así como lo expresó el presidente, habría que ser un poco más preciso, es que nosotros podemos ser ciudadanos y ciudadanas argentinas, y de hecho lo somos, pero pertenecemos a una nación, en mi caso, que es mapuche, o puede ser la nación quechua, la nación diaguita, la nación huichí. Porque como argentinidad o nación argentina no da, digamos, con las características propias que tiene una nación, porque la lengua que habla el pueblo que se dice argentino es el español, o sea, que viene de la colonia, tiene una religiosidad impuesta que es la Iglesia Católica con el catolicismo o el cristianismo con sus diferentes versiones. Y el territorio de lo que se construye como Argentina está fundado sobre el genocidio del pueblo mapuche en el inicio, en la década del 80, y después continúa con los demás pueblos originarios, en el Chaco, en el Noa, en otros territorios conquistados, digamos, para construir el Estado argentino. En general, la población argentina, cuando se explica, cuando hay tiempo de explayarse en los temas, cuando se presentan argumentos y fuentes de producción de información, tiene una escucha solidaria. Y también sucede que después de la etapa macrista que habilitó la persecución hacia el pueblo mapuche, con lo que fue la matanza a Rafael Nahuel y la persecución a Santiago Maldonado y su desaparición, generó o habilitó, digamos, sesgos fachistas, sesgos xenófobos sobre el pueblo mapuche. En el ámbito educativo, si bien existe dentro del Ministerio de Educación de la Nación un área de educación intercultural y bilingüe, no tiene jerarquía y no tiene presupuesto. Por lo tanto, digamos, los avances que se han hecho o desde hace, no sé, 10, desde 2006 que se aprueba la modalidad, son mínimos, son muy lentos. La mayoría de los avances que se han hecho con nivel de educación formal, tanto primario o secundario, ha sido por las iniciativas o instancias autonómicas, autogestivas de las comunidades, de las organizaciones indígenas para incidir o acompañar los procesos de nuestros propios hijos e hijas en la educación formal. Y en la educación superior, digamos, hay grandes falencias. La primera es que nadie de nosotros podría rendir una tesis en la lengua madre o en la lengua materna. Si bien hay becas para estudiantes de nivel superior, no hay una política de afirmación positiva para quien se autodefine parte de un pueblo originario. Y obviamente la formación de la Universidad Argentina está atravesada por el eurocentrismo. Por lo tanto, caminamos con mucha desigualdad, digamos, en los ámbitos de la educación formal. Y hay sí organizaciones de la sociedad civil que a veces apoyan, a veces utilizan, digamos, el conocimiento de los pueblos originarios para sostener, digamos, su financiamiento internacional. Hay de todo. Hay organizaciones como más conciencia que caminan en un nivel de simetría y con una relación de simetría con las organizaciones indígenas, y hay otras que obviamente tienen un discurso y una práctica paternalista con las organizaciones y comunidades indígenas. El tejido de profesionales indígenas, que es la organización nacional a la cual yo pertenezco, desde el 2018 ha construido, militado, caminado una propuesta para el censo de población que en el inicio iba a ser en el 2020 y por la pandemia se pasó al 2022. Y esta propuesta para la etapa precensal, quiere decir antes de rehacer o de hacer el operativo censal, tiene, digamos, una etapa previa que es diseñar el cuestionario básico con el cual se va a preguntar a la población diferentes preguntas. Nosotros lo que estamos pidiendo, lo que propusimos, es que en la pregunta de autorreconocimiento étnico, esto se llama la variable étnica, se pueda nominar, se pueda listar el nombre de cada uno de los pueblos originarios que vivimos en lo que hoy se llama Argentina. Y además se incorpora una segunda pregunta, que en la jerga estadística se le llama la dimensión, que es la pregunta referida a las lenguas que se hablan en este país, las lenguas indígenas, las lenguas de señas, las lenguas minorizadas, que pueden ser migrantes, migrantes de África que han venido con el mundo senegalés, o migrantes que han venido de Europa, o migrantes que han venido del Asia con la migración china, que está muy ligada al comercio. Entonces, lo que le pedimos es, pregunte a la población cuáles son las lenguas de contacto, cuáles son las lenguas de comunicación, cuáles son las lenguas del entendimiento dentro de la ciudadanía argentina, porque después de 40 años de democracia, después de la reforma constitucional del 94, el movimiento indígena en Argentina no tiene datos que muestren cuáles son las lenguas que se hablan, cuáles son las lenguas que se han perdido y si esas lenguas que se hablan, digamos, refieren a una identidad étnica o hay gente que habla una lengua indígena sin serlo o no se reconoce parte de un pueblo indígena. Entonces, esta propuesta es una propuesta a la política, digamos, poblacional y de estadística y demografía. Y lo que pedimos básicamente es que además de incorporar esas preguntas, los censistas, que van a ser más de 800.000, haya un cupo de censistas hablantes de estas lenguas para facilitar el nivel de respuesta, para que no haya subregistro, para que el dato que del resultado que se dé sea lo más exacto posible a la realidad que vivimos. Y también le propusimos que la base de datos de lo que se recoge en ese censo sea enviado con copia a las organizaciones indígenas para que ellas mismas puedan hacer su procesamiento o su análisis de la información. Hasta el momento, Marco Labaña no ha recibido al tejido de profesionales indígenas. Por cartas que no hemos recibido las propuestas, han negado esta posibilidad. Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el encargado de la política para pueblos indígenas, quiere decir que es la autoridad de aplicación, tampoco se ha pronunciado. Así que nos parece que esta es la mejor oportunidad para aceptar nuestra propuesta y para saldar o reparar una frase muy poco feliz y que para muchos de nosotros no solamente ha sido errática, sino muchos de nosotros nos hemos sentido ninguneados por semejante frase.